FM Moreno 90.1. Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar, cuando desfilan lo es combatir. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa o nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de que vayan ellos adelante, nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces creo que es bueno que lo sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Un año de colimba. Pero lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá 2 años de la guerra. No hay manera. Recupéramela. Recupéramela. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Hay una palabra que utilizarán el día de hoy para saber hasta dónde se llena de contenido. Y quienes tienen la posibilidad de llenarla de contenido son los dirigentes del oficialismo y el oficialismo en general. El domingo, cuando hacíamos la transmisión especial con todos los compañeros de la radio, en un pasaje de la misma, charlábamos con Martín Raffo sobre el peso legislativo. Y ese peso es relativo porque es un país presidencialista, es un país ejecutivo. Lo es en la figura hoy, más que nunca, de Cristina Fernández de Kirchner. Lo fue con Carlos Saúl Menem. Lo fue con Raúl Alfonsín. Y hasta lo fue con Fernando de la Rúa. Es una característica de la Argentina, no de la región. Son figuras fuertes. Y los congresos o los aparatos legislativos tienen, de acuerdo a la composición de las cámaras, funcionamientos relativos. A saber, en la primera administración de Néstor Kirchner, del año 2003 a 2007, se produce un fenómeno con dos situaciones concretas. El fenómeno fue la construcción de un mensaje que rompía con las cadenas del neoliberalismo. ¿Sobre qué se montó el mensaje y la construcción del mismo? Una sigla nefasta que todavía tiene oxígeno en un mundo globalizado. FMI, Fondo Monetario Internacional, era ministro de Economía Labaña, se logra un canje histórico y se saca el peso de la deuda, pero se olvidaron algunos de mencionar que hubo un paper, un documento del FMI, previo al pago, que sugería a la Argentina cancelar la obligación que tenía nuestro país con este. Pero bueno, nos sacamos de encima el FMI. Construcción fuerte, sólida desde ese sitio. Segundo elemento que interpelaba al neoliberalismo del peronismo desde el año 91 hasta el cierre del mandato de Carlos Saúl Menem, hoy reelegido senador nacional por la provincia de La Rioja. AFJP, fíjese que me ubico en dos siglas. FMI, AFJP, tremenda sustracción del dinero de los jubilados, transferido a los bancos, que crearon de la mano de Cavallo la administradora de fondos de jubilación y pensión. Tamaña masa de dinero aplicada a lo que es la recuperación del mercado interno derivó en la asignación universal por hijo familiar, porque no tiene un carácter universal. Ojalá lo tuviese y ojalá fuera por ley y no por decreto. Pero son dos momentos de la gestión de Néstor Kirchner. La ofensiva del kirchnerismo se da antes de la 125 y después de la 125. La derrota con el campo y el sector político que acompañó, olvidándose una parte del campo popular, con quien iban hacia el monumento de los españoles, le marca a Néstor Kirchner la temperatura de aquel momento y ahí lanza lo que se llama una contraofensiva en situación de defensa. Y emerge la ley de medios de comunicación, que provoca un debate en la sociedad, pero además consolida la discusión sobre lo que es el valor hegemónico de la noticia y cómo los medios de comunicación son grandes empresas que ponen como una oferta para que usted consuma lo que creen ellos lo mejor. Hoy que tenemos en nuestro país dos grupos muy marcados, todavía no con la igualdad en lo que es el consumo de aquellos medios que adhieren al gobierno nacional frente a la corporación Clarín. Pero note usted que lo hace Néstor Kirchner, o el kirchnerismo, cuando estaba en una situación de endeblez. Y en esta radio lo mencionamos. Es un país de carácter ejecutivo. Más aún en la elección del año 2009, donde es derrotado Kirchner por De Narváez, la oposición se atomizó y creo que se embriagó en la idea de que finalmente el kirchnerismo tenía su acta de función. Tremendo error, y además de cálculo el error, es de sensación térmica. Porque en el Congreso, lo que podría haber sido un mosaico, terminó siendo un festival de vanidades y la demostración que así nadie puede erigirse como una alternativa. Y Cristina Fernández de Kirchner aprovechó, leyó el momento para terminar con esta historia y darle lanzamiento a la nueva, es la muerte de Néstor Kirchner. Para el kirchnerismo lo ubica en el sitial de la leyenda y el mito. Y la imagen negativa de Cristina se modifica, se altera a tal punto que gana caminando la elección del pasado domingo, pero lo había ganado en las primarias. La renovación entonces está en manos del oficialismo. Y si está en manos del oficialismo a nivel nacional, lo decíamos también el domingo, dos proyectos que nunca fueron ley, y dudo que lo sean. Uno tiene que ver con una reforma tributaria, elemental, necesaria para que la asimetría entre ricos y pobres no siga siendo la misma a pesar del crecimiento económico, macroeconómico. Y la segunda, una ley de la dictadura, que es la ley de entidades financieras. Y dudo que esto salga. Para las dos cuestiones que menciono, hay un elemento externo, que es la crisis internacional. ¿Podría el gobierno con mayoría en las cámaras ir hacia adelante, proyecto del señor Heller, banquero del Credicop, ir por la ley de entidades financieras cuando hay una retracción económica y ese efecto va a golpear en las economías emergentes? ¿Lo podrá hacer? Y la segunda, ¿se le tocará el bolsillo a los ricos que pagan el 21% de IVA, al igual que el vecino que vive en el asentamiento de Villanueva? Fíjese que estamos hablando de cuestiones que harían al fortalecimiento de esta democracia, en un pedacito, pero importante, desde la construcción simbólica. Tiene el Congreso, tiene la mayoría, tiene un poder, pero además no tiene oposición. No tiene oposición la Presidenta de la Nación. Ahora voy a charlar con Pedro Camps, que deja su banca el próximo 10 de diciembre, y si el eje es la renovación, la lista del Frente Justicialista para la Victoria, los 8 concejales, salvo Frais, un histórico, y Graciela Benítez Caballero, que es una histórica dirigente de Trujuy, pero va por su segundo mandato como concejal, el resto es renovación, por lo menos en nombres, pero además porque adhiere al Consejo Deliberante la mirada social, de dirigentes sociales. Y voy a charlar con Camps si él visualiza la renovación, no solamente en el Consejo Deliberante. El gabinete municipal desde el año 1995 se ha mantenido inalterable, con técnicos. La mayoría no son de Moreno. Pero fue una concepción de Güez que le salió bien. Los técnicos fueron pergeñando un modelo que debería modificarse. Y si no, sería la profundización. Y en todo caso, la segunda pregunta para Camps, ¿cuál sería la profundización del modelo local? Esta es la propuesta para el día de hoy, mientras aguardamos a las 18:30 la llegada de Walter Festa, primer candidato a concejal, primero en la línea de sucesión, luego de Güez está Festa. Y creo que Festa va a instalar hoy un interrogante, si quiere asumir o se queda en ANSES. 19:30, claro, 19:30, perdón. Estoy corrido porque es un día feriado. 19:30, Costas. Para eso está atento, Costas. 19:14, Costas. Un separador, una cortina, lo que vos quieras, y ya charlamos con Pedro Camps. Detrás del personaje. El perfil de la persona. Hay un sistema político que para mí está en decadencia, porque no otorga esa posibilidad al joven. Esta radio recuperada intenta y ha logrado que muchos compañeros y compañeras sin experiencia previa adquieran la experiencia en el ejercicio de la función. No ocurre lo mismo en la política. Los canales se van obstaculizando para las nuevas generaciones. Y el resultado está en que los dirigentes viejos siguen siendo dirigentes, ocupando cargos importantes. Lo de Menem no es una chicana, es senador nacional, renueva su banca por la provincia de La Rioja y la lista es interminable. Y son los mismos dirigentes que hablan de la renovación y el espacio para la juventud. Camps, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Rubén? Bueno, el sistema genera esto, ¿no? Buenas tardes. Cierra puertas y en el discurso abre todo. A ver, yo creo que por ahí es muy apresurado en decir que no hay renovación. Si nosotros nos remitimos a que estamos en el 2011, no más que 9, 8 años, 10 a lo sumo, no eran solamente la participación de los jóvenes en política, sino que la política era una palabra, era una mala palabra para la sociedad. Y no solamente la política partidaria, sino la política que se ejercía en cualquier institución intermedia, en cualquier lugar, la participación era realmente muy paupérrima. Yo creo que se ha transcurrido un proceso, un camino, y que vamos hacia la renovación. Hoy no se puede hablar de renovación total. Hoy me parece que estamos en las postrimerías de la apertura de una puerta, de una bisagra, y en esto me parece, ya introduciéndome en el orden local, me parece que la tarea de Mariano va a ser esa, ser la bisagra que garantice la renovación de la dirigencia en Moreno. Por ahí quería escuchar un análisis o una reflexión suya respecto a lo que apunté, que se puede decir, mire, aquí hay espacio para los jóvenes, pero son espacios secundarios, yo utilizo el término relativo. Y apunté también que desde que asumió Wesson en el 95... inclusive en las intendencias de Arregui, no hubo renovación de gabinete. Y que la selección de los funcionarios en áreas claves tuvo una ubicación de Wes fuera del distrito. Eran y son personas que no viven en el distrito. La renovación no sería, aunque sea esto, para decir, bueno, hay una señal. Después el resultado lo vemos. Y tomo gran parte de lo que dicen ustedes, no de lo que deseo, lo que creo, o lo que concierne una renovación fuerte, es lo que ustedes plantean. Yo creo que el escenario político son distintos. Un escenario político es el 95, el 99, un escenario político totalmente distinto a este. Y me parece que lo estratégico de Mariano fue llevar adelante desde la conducción política, que es otro hecho paradojal, que no se da en cualquier distrito, o se da en muy poquitos distritos, que la conducción política, generalmente en todos los distritos es el mismo intendente. En este, durante mucho tiempo, no fue lo mismo. Era la conducción política y el intendente era otro. Sin embargo, la estructura, la estrategia, me parece que era muy similar. Yo creo que hoy tenemos tiempos totalmente distintos. Ahora, para hacer renovación, para poder garantizar una renovación que sea eficaz, que sea de calidad, obviamente se necesita mucha preparación. Y me parece que en eso va a estar los primeros años de Mariano en el gobierno. ¿Mucha preparación qué sería? ¿Preparación? ¿Que alguien se prepare para ocupar un lugar estratégico? No, ¿qué es la preparación? La preparación es a nivel general, preparación no solamente a nivel técnico, sino preparación en política concretamente, preparación en pensamiento local, preparación en pensamiento nacional, preparación en articulaciones, digo, en la concepción amplia de lo que significa la palabra ser o un dirigente político o un técnico que trabaja al servicio de un proyecto político. Y yo creo que esa renovación es lo que se viene, Mariano. Más allá de los nombres, que sea de o no del distrito. Ha pesado mucho esto en algún momento, que no era un que el secretario de una área del Ejecutivo no era del distrito. Pesó hacia adentro, hacia la militancia. Sí, obvio. Para mí eso es lo que va a empezar a cambiar también. Y espero que sea así, porque nosotros en Moreno contamos con muy buenos técnicos en todos los niveles y hombres muy capaces. Así que yo creo que tengo mucha esperanza que esto se dé. Y bueno, dentro de 15, 20 días estaremos viendo cómo va a ser la conformación del nuevo Ejecutivo de municipal. Tengo todo el derecho para dudar en lo que plantea, porque la crisis que se vivió en el último año y medio en el peronismo se da por dos o tres frases que me parece lo reseñan muy bien. Güez no trabajó para la construcción de cuadros sustitutos. Y miren que estamos hablando de 16 años. No de 4 en una primera gestión, 16 años. Lo que llevó a una disputa, Mendieta, Contreras, García, la misma Palacio. Es decir, ¿y por qué nosotros no? Es decir, nosotros estamos para sostener el gobierno cuando Güez se va a trabajar con Solá y lo deja Rey y Sol, y nosotros lo sostenemos acá y ahora regresa. En ese juego de ida y vuelta y de chicanas, hay algo profundo, que es, Güez no abrió la puerta a la renovación. Ahora, con una corriente nacional marcada y determinada, la Cámpora creciendo, con la figura de Máximo Kirchner, lugares ejecutivos, espacios ahora en la legislatura, en el Congreso Nacional, Güez no puede tener tanta cintura. No sé si me sigue en el análisis. Sí, completamente. Yo creo que tiene que ver con los escenarios políticos. O sea, no solamente no hubo preparación de cuadros políticos en Moreno, sino en la República Argentina. Me parece que nosotros no estamos aislados de cualquier sector. Y en esto me parece fundamental que se empiece a dar esta apertura, no solamente a los jóvenes, sino en general a la sociedad. Yo no le echaría tanto la culpa de no haber encontrado el camino de la renovación antes de la preparación de cuadros, sino que me parece que lo que hay que analizar es la coyuntura política en que se daban los momentos. Y en esto no voy a dejar de repetir, la coyuntura política del 95 al 99 era una, con el país que se venía... El 99. Bueno, al 99. Eso. Se bancó hasta el 99. Antes. Aparece en el 97 ya los signos de que esto se terminaba, que la convertibilidad se terminaba. Y después lo que fue del 99 al 2001. Entonces, creo que la sociedad hoy, y gracias a muchas cosas que han ocurrido, y lo llevo también al territorio o al terreno desde lo nacional, hay muchas cosas que se lograron cambiar con un escenario político distinto al que había anteriormente. Ejemplo, cuando se pierde en la 125, como lo hacías en el comentario de la editorial, la decisión del gobierno es profundizar el modelo. Con una situación de derrota, de defensiva, lo que hace es profundizar el modelo. Entonces, eso habla que realmente el cambio se venía. Más allá de la derrota electoral, que era circunstancial del momento, me parece que eso fue una bisagra importantísima, que hoy no lo podemos perder y que lo tenemos que seguir construyendo. Lo que no sé, y lo que tengo muchísimas dudas, es si con este sistema presidencialista se puede lograr. Este sistema, el sistema político, explica por qué Onatacé sigue siendo intendente de Merlo, por qué Güez es intendente de Moreno y por qué Granados es intendente de Ezeiza, por qué el hijo de Mussi es intendente, Mussi, el actual secretario de Medio Ambiente de la Nación, un histórico del peronismo que dijo: me voy para allá pero dejo a mi hijo. El Consejo Escolar va a tener algo, no sé si se ha dado en la historia democrática de Moreno, va a tener un matrimonio ejerciendo el cargo. Estoy hablando de la señora Torres, Ilve Torres y Curiese. No sé si se ha dado, habría que buscar. Ilve Torres termina su mandato. ¿Termina ahora? Sí, ¿seguro, sí. ¿Seguro? Sí, seguro, asumió con... porque estuvimos en la misma lista. Ah, estuvo en la misma en lista. En el 2007. Saco lo de Ilve Torres. Ilve Torres. Bueno, pero para el análisis sigue. Bueno, se va la esposa y entra el esposo. Bueno, se va Castro e ingresa la esposa, que es Mariel Fernández. Pero coincido con Camps, que no sé si hay una idea de, a ver, alterar el sistema político. Dudo, tengo mis serias dudas. Yo no quiero desaprovechar el momento, porque a usted le ha tocado presidir un bloque cuando se fue a Adriana Palacio. Vivió de adentro lo que es estar en minoría. ¿Qué sintió? Primero, aclarar un término. El sistema mismo crea anticuerpos para que no ser cambiado. Estamos totalmente constantemente. Estamos de acuerdo. Entonces, sistema sí, que lo maneja la principal fuerza política y los otros adhieren. Los hombres, el sistema lo que va a generar es como el aparato. Cuando hablamos del aparato, el aparato, la estructura va a generar anticuerpos para que no se modifique. Es el desafío de los hombres en que tienen que tratar de modificar constantemente eso. Mi experiencia como presidente de bloque, yo lo pondría o lo abarcaría más a mi experiencia a lo largo de estos 3 años y moneda. A pesar de que yo tuve una etapa en el Consejo Deliberante, pues fui secretario privado de Bernardo Caveri cuando él fue concejal. Realmente ha sido, yo lo divido en 2 etapas, una primera etapa los 2 primeros años y una segunda etapa estos 2 últimos, el último año y el año que estoy transcurriendo, con una alta carga de aprendizaje, fundamentalmente un aprendizaje muy grande, con una alta carga de frustración también, por la falta de discusión, por la falta de contenido en las discusiones políticas de Estado. Realmente tenía muchas ilusiones cuando formé parte de una lista. Hoy me parece, también hago mea culpa de no haber estado a la altura de la circunstancia en algunas cuestiones, pero obviamente no iba a traicionar ni mi convicción ni mi manera de ser. Me parece que hay muchísimas cosas que tienen que cambiar dentro del ámbito legislativo. Uno de ellos es la comunicación. Es muy importante que desde lo institucional la comunicación sea fluida para poder concretar. Me parece que esto tiene que modificarse. Comunicación, Camps, dice, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Comunicación, Ejecutivo, dentro del mismo Legislativo dentro también. Uh-huh. Más contenido en las discusiones políticas, no desde lo personal. Yo lo que he visto en muchas discusiones, inclusive en el Consejo Deliberante, eran posturas personales, y esto no tengo ninguna animosidad contra nadie, ¿no? Pero lo que me parece es la falta de discusión de proyecto concreto, ¿no? Y no de posicionamientos personales solamente. Así que bueno, me voy con un me voy con una especie de sensación de querer volver, de tratar de capacitarse, de tratar de... Me parece que es un desafío que uno toma por algo que no lo vivió. Me siento estuve con mucha experiencia también en el ámbito de lo ejecutivo, entonces quizás desde ahí el tema de lo legislativo me acostó mucho desde el principio. Pero bueno, espero haber puesto lo mejor, espero haber sido un tipo que haya razonado, que haya estado al servicio de un proyecto primero y de la búsqueda de consensos constantemente, porque me parece que es la manera de construir. A lo largo, porque nos queda una pregunta antes de ir a la tanda, y luego ya estará Walter Fest aquí. Ahí me hace la seña, Miguel, que tengo que ir redondeando, pero me queda una pregunta para Camps. Cuando se daban esas discusiones en el Consejo, fíjese que yo hablo de discusiones, no de debate, porque eran discusiones en términos personales que llevaban a analizar, por lo menos en esta parte, un andamiaje político. El andamiaje político da que está perimido, que cuando el Consejo Deliberante tuvo la mayoría suficiente, nadie interpelaba si la información la capturaba Mendieta o Palacio y el resto, bueno, lo que nos dice el presidente y la jefa de bloque. Cuando esto se modifica y comienzan las aspiraciones partidarias, sale a la luz todo aquello que estaba oculto y que no fue lo mejor. De ninguna manera fue lo mejor. Uno se puede entretener, decíamos nosotros aquí, ¿hasta cuándo el entretenimiento? Pero decir entretenimiento es decir, ¿y la madurez? No aparece con dirigentes que tienen años de experiencia. No apareció. La última pregunta para Pedro Camps, que la vivió de adentro, que es parte del oficialismo, es la discusión y la batalla que se viene. No digo guerra, digo batalla. ¿Quién va a ser el presidente del Consejo Deliberante? Porque Wes no ha gobernado con minoría. Y debe ser una preocupación para el licenciado Wes regresar, ganar, pero no tener la mayoría del Consejo. Sacó 8. Le faltan 2 y un acuerdo para que, además de tener presidente, lo saquen a Mendieta de la presidencia, que es un lugar clave. La pregunta final para Camps es, ¿usted cree, concejal Camps, que el próximo presidente del Consejo Deliberante va a ser alguien de la primera minoría? En principio, para mí, es más importante que Mariano haya llegado casi al 50% de los votos que haya sacado 8 concejales. Me parece que lo que va a garantizar la gobernabilidad de este futuro ejecutivo va a ser el alto consenso que tiene en la sociedad. Primero, fundamentalmente, con todas las áreas movilizadas, desde las instituciones, desde las organizaciones barriales. Eso me parece fundamental para cualquier medida trascendental que quiera tomar el Ejecutivo. Por ende, el presidente del bloque... Del Consejo Deliberante, yo creo que puede llegar a ser Mariano Wes. En estos primeros 2 años que van a ser, sin duda, dificilísimos en la coyuntura en que estamos viviendo. O sea, un proceso de cambio, un proceso de bisagra, está asociado con cosas... que no están claras desde entrada. Yo creo que positivamente, y creo con mucha convicción, que la presidencia del Consejo Deliberante tendría que estar en la primer minoría, aunque esto no esté escrito en ningún lado, y que el cuerpo tenga autonomía para elegir sus propias autoridades. Así que me parece que, y tengo esperanza, más allá de los nombres, que no son tan importantes. Me parece que el presidente del Consejo Deliberante tendría, o cuanto mejor acompañe a las iniciativas del Ejecutivo en este actual sistema, me parece que va a ayudar a la gobernabilidad. Gracias por estar aquí, concejal Camps, que finaliza su mandato el próximo 10 de diciembre. Me hace Miguel que me tengo que ir rápido a tanda. Voy a decir que además de la primer minoría, Wes necesita construir una mayoría. Y yo doy un nombre que... lo he potenciado, por lo menos en la elaboración política, analítica de lo periodístico. El nombre es Damián Contreras. Después viene el actual jefe de ANSES, Walter Festa, para charlar con nosotros. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. En la segunda hora de perfiles nos dedicaremos a seguir el análisis de lo que ha resultado de la elección del pasado día domingo aquí en el orden local. Costó mucho hablar con Walter Festa durante la campaña. Después de las primarias, hubo, me parece, una decisión de Mariano Wes de cerrar en criterios comunicacionales la versión más ajustada a la idea de la propuesta y la renovación. Luego del domingo, Walter Festa está aquí sentado en la mesa de trabajo de FM Moreno. Gracias por estar aquí. ¿Cómo le va? Gracias, Rubén, por invitarme, pero no, nadie me prohibió, ni me acotó, ni Mariano Wes, ni nadie, el hecho de hablar por los medios. Es más, he hablado por los medios. Quizá no se dio nuestro encuentro. ¿Con este medio no? Claro, pero no por nada especial, sino que no se dio por este encuentro. Igualmente, también te soy sincero, quizás mi forma de expresarme o ser frontal y decir las cosas de frente, en un momento, sinceramente, yo creo que me jugó en contra. cada vez que salía por un medio y decía una acusación, me ligaba una investigación. Y una investigación que antes de ser juzgada ante la justicia ya era juzgado por los medios. Como que era... Por los dirigentes peronistas. Y también por los medios. Y por algún lado sale, y obviamente. Por los medios. Pero digo, vos fijate que este tema es muy delicado, porque yo no sé si a vos habrá pasado alguna vez o no, pero el hecho de comprometerse y trabajar en política para mí es intentar trabajar por el prójimo permanentemente. Y yo creo que también ustedes desde acá lo hacen. Pero también el hecho de dar su punto de vista y ante semejante estructura quizás complicada que existe en el peronismo, o que existió en el peronismo, por suerte, gracias a Dios, eso hizo de que tuviera que tener algún tipo de resguardo. Uh-huh. Y no estamos hablando de cuestiones fáciles, estamos hablando de cuestiones complicadas. Yo siempre vine a hablar de buen corazón y a decir lo que siento y lo que pienso, pero también es cierto que de la vereda de enfrente quizás no es tan así. A ver, cuestiones para aprovechar el tiempo, porque sé que tiene que viajar a Capital Federal. Hubo cuestiones, y ahora se las puedo preguntar, y después, si quiere usted, algunas conclusiones que podemos sacar de las respuestas que entregue. Lo de la carpa era algo menor comparativamente a tantas barbaridades que se cometen en el orden local. Por ejemplo, no controla el trébol, no es una cuestión económica, sino es visualizar que una parte del dinero que tan necesario sería para el distrito se va por una decisión política. Así que lo de la carpa quedará a resolver, me parece algo menor. Yo ya di una respuesta. Digo, la carpa, para que no lo saben, se denunció desde el Consejo Deliberante, lo hizo el presidente Mendieta. Tampoco se denunció. Políticamente lo hizo desde su banca como presidente. Pero, por ejemplo, esa palabra de denunciar. Denunciar fue verdaderamente una artimaña política utilizada. Una operación política de Mendieta para usted. Tres días antes de la elección, de la elección primaria. Intentó hacer lo mismo y va a intentar hacer lo mismo. Intentó hacer lo mismo ahora, antes de esta elección de vuelta, ante un expediente que hay también, que también investiga mi propiedad. Pero digo, yo de esas cosas no voy a hablar ante ningún medio, no solamente ante la radio, sino ante ningún medio. Porque la verdad que también tienen una forma de operar verdaderamente complicada, y yo ya no me preocupa, me tengo que cuidar ya no por mí, sino por mi familia, por mis hijos, mi mujer, y ya me estoy cuidando de ese lugar. Yo creo que lo que se ha apuntado quizás en cuestiones menores, pero que son, yo te he escuchado o he escuchado de diferentes medios, que son cuestiones también que eso hace también verdaderamente la transparencia de la política, y esa carpa que se usó, no se usó, que no sé qué, pipum pan, se ha hecho un gran circo con eso. Lo hecho está que lo concreto es que la gente le dio la espalda. Y yo creo que en la balanza de estas cuestiones, yo creo que prevalece el trabajo. Y nosotros ya empezamos para trabajar, para construir la victoria del 2013. Antes de llegar a eso, a ver. Ahora, terminar la idea, digo. Sí, ¿sabes por qué te digo? Porque la palabra denuncia, yo escuché también a una candidata decir, Walter Fiesta está denunciado. Si fuera así que estuviera denunciado, que deje que la justicia en todo caso me diga si soy culpable o no. Y no que me culpen, ya no que me prejuzguen políticamente o por los medios. De hecho, no existe ninguna denuncia. El Consejo no ha hecho ninguna denuncia y ha sido quizás inteligente en ese sentido. Solamente hay un pedido de informe a la Junta Electoral y al ANSES. Pero igual yo creo que el Consejo está para otra cosa igualmente, ¿no? No está solamente para investigar a la oposición, en este caso, al candidato opositor. Por eso el desafío pasa por esta nueva generación que está ingresando al Consejo, intentarse distinto, ser abierto, escuchar a todos los espacios. Me parece que pasa por ahí, no pasa por cambiar los actores y que la obra de teatro sea la misma. Entonces lo importante es que seamos totalmente... El desafío que se viene en esta generación que va a asumir ahora es justamente esto. Ahora le voy a decir No copiar. Íbamos a llegar a eso, pero déjeme decir una cosa. Si hay algo que se ha caracterizado en el último tiempo, la denuncia política la hacen todos. Si se dice que Contreras es un traidor, porque es Valdisto, es una denuncia política. Es una denuncia con peso. Escúchame, voy a esto. Yo no le voy a pedir un pedido de informe a... Pero por cierto que no, porque que Contreras sea un hombre de Duhalde, lo califica en la denuncia como un traidor al modelo nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner. Es un calificativo, no es una denuncia. Es un calificativo. Ahora, si se trata de la utilización de fondos públicos, por eso les decía, para mí lo de la carpa es algo menor. Totalmente. Es insignificante. Pero déjeme decirle lo siguiente. Si en el Consejo Deliberante se pide informe sobre la propiedad de Festa... Festa lo puede explicar tranquilamente. Pero obviamente no tengo... ¿Por qué? ¿Pero por qué le digo que es importante que se explique? Porque si hay algo que se tiene que investigar en Moreno, teniendo en cuenta la emergencia, es la utilización de la información pública que ha sido reservada y que muchos han obtenido enormes ventajas a lo largo de los últimos años. Claro, esto usted como dirigente lo sabe, como lo sé yo como periodista. Pero eso no es mi caso. Y yo estoy esperando solamente la sesión de mañana para después también responder... públicamente y o ante la justicia, porque ya públicamente, viste, ya no sé. Lo que está bien claro, estoy totalmente de acuerdo con vos, lo que han intentado hacer es embarrar la cancha, y vos fuiste protagonista, o fuiste, mejor dicho, no protagonista, sino vos viste cómo han intentado permanentemente embarrar la cancha, en todo sentido. Y lo cierto es que coincido con vos en la utilización de la información, pero... ya es su momento de darle respuesta a todo esto, ¿no? Lo que sí está claro es que acá hubo intencionalidad política en todo sentido y hubo maldad. Es eso donde yo no quiero caer. Y está recontra demostrado que la maldad existió a nivel nacional, con la oposición también denunciando un montón de cosas en contra del gobierno nacional, y también existió acá Moreno. De parte del peronismo. De parte del peronismo, del no peronismo. No, pero del peronismo, no. El peronismo. No, la interna no fue buena. La interna no fue obviamente buena. Obviamente que fue algo bastante complicado, yo te estoy diciendo. Hay de todo, ¿qué que te diga? Hay buena gente y mala gente. La sesión de mañana, para usted es importante en algún aspecto, si es que mañana se saca el expediente en donde se pide mañana informes. Mañana está en el orden del día... Y se pide un pedido de informe. Le aclaramos a la audiencia, hay un expediente que viene trabajando Mendieta sobre el terreno, investigando Mendieta sobre el terreno donde está su propiedad. Dentro de qué, del usucapión, figura del usucapión, aquella persona que durante 10 años con boleto compra-venta acredita posesión del mismo, puede discutir la escrituración definitiva. Y si no, son 20 años de posesión. En el caso de su tierra, para no caer mañana y no buscarlo el jueves, la explicación también tiene que ser pública, porque usted es un funcionario público, y si es una campaña, créame que los medios que trabajamos en forma autónoma e independiente bajo un criterio ideológico, por cierto, buscamos esa información. No nos interesa solamente lo de Mendieta o lo que dice Festa. Necesitamos las dos fuentes para después elaborar una opinión. Obviamente. Esto ha sido siempre así. Así es. Yo voy a responder esta cuestión una vez que escuche las declaraciones del presidente del Consejo. Es así. Yo creo que, yo lo dije una vez, no voy a repetirlo de vuelta, pero creo que ha tenido una intencionalidad política, está totalmente demostrado, y yo voy a poder explicar, antes que tenga que demostrar, lo que yo tengo, qué sé yo. Lo que sí también está claro que he sido, no sé si investigado, perseguido, no sé cómo llamarlo, pero sí que esto ha pasado. Ante todas estas cuestiones, la verdad que viví un momento muy difícil, mi familia y yo, no por las denuncias, sino por las acciones que han tenido. Yo creo que tiene que ver un poco por el futuro de todos. Estoy en la línea sucesoria de Mariano Juez. Soy el primer concejal de la lista. Esto mucho no le gustó a muchos de esta generación de dirigentes, y sí le gustó a muchos de los que hoy estamos con ganas de cambiar las cosas. Entonces, yo tengo bien claro por dónde está el rival político, pero también tengo bien claro que el enemigo pasa por otro lado. Entonces, hoy por hoy es una cuestión circunstancial. A él, lamentablemente, la gente no lo votó, sabrá cómo construir para que esto lo revivan en el 2013. Nosotros ya estamos trabajando para volver a ganar en el 2013 y que la gente nos revalide con el voto lo que la confianza que hoy nos dio en el día domingo. Juez asume en diciembre del año 1995, se va a la provincia en la gobernación de Solá, asume a Arregui, termina su segundo mandato, Arregui propio, digo, votado por la población de Moreno, y hay algo que no se alteró, que marca lo que es el modelo y la gestión de Wes Arregui, y es el gabinete municipal. Uno puede decir, mirando la lista, que hay figuras. Usted estuvo un ratito en el Consejo Deliberante, en este caso... Seis meses. En este caso ingresa por 4 años, ingresa Lombardi, ingresa Lagastino, ingresa Benítez, José Barreiro, Mariel Fernández. Bien, Mariel Fernández, que es la esposa de Esteban Castro. Yo le pregunto a usted como dirigente político, ¿se va a pelear por una renovación ejecutiva o ya está garantizada la renovación en el gabinete municipal que no ha tenido alteraciones desde el año 1995? Mira, yo lo que creo que tiene que haber una renovación en ejecutiva, yo igualmente no es que se va a pelear, lo vamos a discutir. Y yo creo que tiene que ser progresivo y creo que estamos trabajando ya en eso. Creo que tiene que haber un recambio en el ejecutivo, en un alto porcentaje. Igualmente esto lo vamos a discutir seguramente ya en una mesa chica, pero yo creo que hay áreas que tendríamos que estar renovando. Ya la gente nos está pidiendo eso. Y ese recambio... ¿Qué áreas? Yo lo hablaré personalmente. En privado y después... después lo va a hacer público. Pero no, hay áreas que tienen que ser... si quiere arriesgo. Ya, No, está bien. Lo que digo es que ese recambio generacional... Tiene que ser a imagen y semejanza por ahí de lo que está pasando de a poco a nivel nacional. Nuestra presidenta también va a cambiar y va a renovar su gabinete. Con lo cual yo creo que acá también tendría que pasar algo parecido y que Moreno vea verdaderamente que hay un recambio. Que si bien hay un Mariano Hues con años de experiencia, también es cierto que hay una fuerza muy grande que está dispuesta a acompañarlo. Nosotros creo que en la etapa que se viene necesitamos funcionarios no de 8 a 14, necesitamos funcionarios que le dediquen todo el tiempo, todos los días y toda la vida a esta gestión. Yo creo que a mí me llena de esperanza ser parte de lo que se viene y voy a intentar del lugar que yo me toque estar. Si bien soy concejal electo, también soy jefe de ANSES y todavía estoy decidiendo y lo charlaremos junto con Mariano qué vamos a hacer. Pero estoy totalmente dispuesto a seguirlo y devolver con lealtad y con trabajo la confianza que él me dio para que yo ocupe el primer lugar en la lista. Así que bueno, vamos a ver qué pasa después del 10 de diciembre. Algunos peronistas que están con Hues, otros peronistas que fueron adversarios de Hues, ya en la elección del año 2007 marcaron algo que a juicio y valoración política de ellos era imprescindible: dejar la tecnocracia de los funcionarios para pasar a la militancia, sobre todo hombres de Moreno. De allí que la reformulación de la pregunta tiene que ver con el tiempo verbal. ¿Tiene que pasar o debe pasar? En realidad tiene que pasar. Y yo creo, sinceramente, que un militante puede llegar a conducir cualquier aún sin experiencia, porque este sería el argumento de los viejos dirigentes, funcionarios. Y bueno, ¿cuál es la experiencia que tiene, no sé, Festa... Sí. Ya que está usted, para ser secretario de gobierno, por ejemplo, esto ya, lo diría Gradín, un abogado formado, sí, el cerebro mismo, de lo legal lo de la gestión Hues. Lo mismo le decían a Diego Bossio cuando él intentó poner en el ANSES jefes militantes. Y sin embargo, está demostrado que nosotros hemos podido conducir un organismo nacional como es el ANSES, que no es fácil, que es una mini municipalidad. Y que es muy lindo, ¿no? Digo, yo creo que existe esta posibilidad cuando hay ganas, cuando uno tiene ganas de transgredir, de romper las reglas, las formas, y trabaja por la gente todo el tiempo. Yo creo que eso es, me parece que pasa por ahí. Cualquiera con buena voluntad, con trabajo, con honestidad, pero por sobre todas las cosas mirando al otro como el prójimo, puede conducir cualquier área. Ahora sí que es necesario tener técnicos. Yo tengo también en el ANSES, tengo 2 abogados, tengo contadores, tengo de todo un poco, pero en realidad ellos responden a las líneas que uno le va dando. Y creo que esto se puede. Y después lo otro, por sobre todas las cosas, hay que ser plural. Nosotros, una vez que llegamos y somos de militante, pasamos a hacer gestión, uno es gestión para todo el pueblo, no para un sector. En ese sentido, obviamente yo creo que esto tiene que pasar. No creo en separarlos tanto, depende de qué lado vos seas, políticamente o no. Yo creo que cada vez nuestro pueblo está más finito en elegir a sus dirigentes, y yo creo que en ese sentido hay que prepararse para una nueva forma de militar, de hacer política y obviamente de gestionar. Le hago 2 preguntas finales porque sé que tiene que viajar, lo digo por segunda oportunidad, y esto es destacar la presencia de Festa, que las diferencias en cuanto a concepción política, inclusive de medios, son claras entre lo que piensa Festa y de quien les habla. Eso no me impide a mí hacer una nota a Walter Festa o a cualquiera. Me parece más interesante hacer notas a aquellos que generalmente no las dan porque uno despunta el vicio. Dijo al pasar que tiene que hablar con Güez para saber si asume la banca o sigue como jefe de ANSES. ¿Lo escuché bien? Sí, sí. ¿Y qué es lo que quiere usted? No, me gustaría ser jefe de ANSES. Ser jefe de ANSES, creo que el camino viene por ahí. Creo que yo puedo aportar mucho más desde un cargo nacional, desde este lugar del ANSES. Creo que el ANSES del año 2012 va a ser un año muy importante. Creo que el Moreno, hemos cambiado la mirada sobre el organismo y creo que tenía falta. Me siento que estoy en la mitad del camino de lo que quería. Con lo cual me sentiría mucho más cómodo de ahí. Ahora, también es cierto que soy parte de un proyecto y que tengo una conducción. Entonces la conducción sabrá dónde yo podré rendir un poco mejor o más al proyecto. También se puede hacer las dos cosas juntas, pero la verdad que tampoco es mi deseo. Puedo ser concejal y también puedo ser jefe de ANSES. Esto legalmente... renunciando a un sueldo. Claro, yo podría llegar a... Pero es para discutir, porque el doble cargo público, más allá de la renuncia en el sueldo, se puede discutir cuál es el tiempo que usted le dedica, sí, a ambos lugares, eso, jefe de ANSES o claro, pero concejal. Eso se discute en el ámbito político. A mí me gustaría que me juzgue también el pueblo. Bueno, si yo le digo, como antecedente, quien quiso eso y no pudo fue Beatriz Herrera. Era funcionaria, sí, del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires y concejal electo. Y no pudo. Y no ahí pudo. Asumí yo. Y ahí asumió usted. Ahí asumí yo 6 veces. Existen en el país varios concejales jefe de ANSES. La idea mía es obviamente seguir del ANSES, creo que esta es la idea. Pero bueno, ya se verá. Si me toca ser concejal, lo voy a hacer con mucho gusto y voy a defender mis ideas y el proyecto desde mi lugar, con todas las ganas. Pero la verdad que siento que todavía me queda la mitad del trabajo por realizar desde el ANSES. Lo que considero es que si asume la banca, es una figura usted en la línea sucesoria. Si Mariano Güez decidiera por cualquier razón propia o ajena tener que dejar el cargo de intendente, asume usted. Es joven, tiene vínculos con la Cámpora, es parte de la Cámpora, cercanía con Máximo Kirchner. Si usted la renovación, los que hoy no tienen espacio y buscarán espacio, lo tienen en la mira. Esto en términos políticos, supongo que usted no deja de analizarlo, ¿o me equivoco? Que me tienen en la mira hace rato. Desde que estoy y sentado en la banca más, es más cercano. Desde que estoy en el... Sí, pero bueno, desde que estoy en el lugar en la lista. El lugar en la lista, esto es una cuestión personal ya, ¿no? Digo, el lugar en la lista, cuando me tocó ser candidato primer concejal, no sabíamos hasta qué punto era positivo o hasta qué punto era negativo. Y la verdad, yo creo que también lo he dicho en varias partes, fue un lugar que me pesó. Porque también, así como tuve aceptación en el común de la gente, dado el trabajo que tuve en el ANSES, también es cierto que había muchos candidatos que querían ser primero en esta lista. Y también es cierto que, como todo en la vida, el ser humano es agradecido, pero también a veces genera envidia, a veces genera rencor. Y yo creo que eso por ahí lo que más molestó a más de alguno. Pero bueno, en principio, hoy por hoy, ese lugar en la lista y me llena de orgullo y creo haber estado a la altura de las circunstancias. Trabajé como un militante más, di la vida por esta campaña y para obtener el logro que obtuvimos. Y ya te digo, me lleno de orgullo de estar al lado de un hombre que renunció a los honores a nivel nacional, que está decidido a caminar Moreno, a construir con nuestro pueblo, y yo estoy dispuesto a acompañarlo el tiempo que sea necesario. Obviamente que lo reconozco con mi conducción. Mis ambiciones no van a superar, mis ganas de querer ser no van a superar nunca la lealtad llegar al punto de la traición, ¿no? Le debo lealtad y mucho trabajo. No voy a pasar la experiencia que pasaron estos que en el 2009 entraron y se retiraron y traicionaron a todos. Yo creo que ahí está, y fíjate vos cómo les fue en la elección a todos ellos. Así que bueno... Yo miro la lista Le voy a agregar dos preguntas porque siempre es una tentación, Agregue. Mirando la constitución del Consejo Deliberante, me parece que ustedes como oficialistas van a intentar coronar un trabajo. ¿Cómo se corona legislativamente ese trabajo si Mendieta no es más presidente? Sí, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, por supuesto. Bien. Yo miro la lista y lo encuentro a usted, Frais. Frais es parte de la vieja política. Frais es un nombre con... Es una agrupación que, para a mi entender, tiene un presente muy bueno y tiene un grupo de jóvenes muy, pero muy lindo. Una juventud peronista hermosa. Está bien, le pregunté por Frais, no por la agrupación de Huecarriel, que tiene que muchos jóvenes. Que si lo personalizamos, y Frais tiene años como concejal, pero también te digo que tienen un trabajo muy bueno, la segunda agrupación más fuerte de Moreno, con historia, con presente y con futuro. Solamente está con ver a Emilce, con Martín, a verlo a Martín y a todos los pibes que los rodea, con lo cual yo no lo pondría dentro de la historia del peronismo de Moreno. Yo lo pondría como que ha sido así, una agrupación histórica con un presente enorme, porque en realidad hoy tienen un concejal y una consejera escolar, pero también no hay duda que esa agrupación tiene mucho futuro. Bien, la agrupación Festa hace honor a los peronistas de la actualidad. Cuando necesita personalizar, personaliza. Cuando no hay que personalizar, tira la pelota a la tribuna. No, así que no, son fantásticos. Te digo lo que yo pienso. No, pero desde ya. Te digo lo que yo pienso. Mire, lo voy a complicar. Bueno, vos, a ver, lo si voy no, a complicar. La Mendieta. ¿Mendieta es parte de la vieja política? Sí, por su accionar. ¿Ves? Queda con, ya no es una hipótesis, es una tesis. Pero no hablemos de Mendieta, ya está. No, pero está bien. Usted dijo, le pregunté, ¿es parte de la vieja política? Sí, correcto. Bueno. Sigamos con el argumento de la pregunta para llegar a la pregunta. Se enoja y sigue denunciando, así que dejémoslo. Decíamos, usted que va a ver si asume o no asume. Si no es Wright, me parece. Una no, el noveno, la noveno novena es Hilda Romano. Hilda Romano, histórica secretaria del intendente. Una gran militante. Una gran militante, Hilda Romano, lo dice Festa. Bien, entonces tenemos Festa. Sostengamos la lista. Festa, Frais, Mariel Fernández. El Mono Lombardi, Alagastino, sígame, Graciela Benítez Caballero, creo que lo sé yo más que Festa. El séptimo es Barreiro. Carlos Benítez. Carlos Benítez el séptimo, de la agrupación John William Cook, y Barreiro, que José es de Barreiro. La Juventud Peronista de Pueblo Libre. Ocho. ¿Alguno de ellos puede ser presidente del Consejo Deliberante? Sí, cualquiera. ¿Cualquiera? Cualquiera de Mire ellos. Mire que es muy importante, no puede decir cualquiera. Uno. Dígame sí. Uno de los que le nombré. No, yo ¿usted? No tengo. Si digo un nombre, van a decir que es mi propuesta, que estoy esperando, claro. No. Yo, cualquiera de ellos puede ser presidente del Consejo Deliberante. Y es como la misma pregunta que hiciste vos. Digamos, la experiencia, tener experiencia. ¿Entendés? En realidad, ahí está con la experiencia. Ahí está ese Consejo Deliberante con la experiencia. ¿Y si el presidente es Contreras, de qué se disfraza después? De nada. ¿Puede ser Contreras? Puede pasar cualquier cosa. Ah, puede ser Contreras. Pero puede pasar cualquier cosa si en realidad tenemos 8 concejales nosotros. Necesitan. Y hay 12 que no están con nosotros. Por ahí capaz que si no hay acuerdos y no nada. Contreras es un hombre con experiencia. Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Contreras le pregunté. ¿Y vos qué querés decir? ¿Que si yo asumo me toca a mí? No, para nada. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, a ver, en la línea de construcción del nuevo tiempo y los nuevos paradigmas, Mendieta, García, Palacio, Contreras no pueden ser porque ya han tenido los años de desarrollo. Sí. Ahora, si lo que hay que analizar, a partir de lo que dijo hoy Kunkel, que sería una etapa de amnistía para todos los peronistas, quedará de lado todo lo que han sido, es decir, a la población le dirán, miren, todo lo que han sido esta gente ya no lo son. Ahora son buenos, ingresaron al altar del kirchnerismo y pueden seguir haciendo las cosas. Esa es la cuestión. Esa sí. Es una cuestión que ustedes la trazan. No este medio, no este periodista. Ustedes marcaron la línea. Por eso le preguntaba, si es Contreras. Contreras calificado como un traidor por Mariano Hues, por ser dualdista. Claro, hoy Dualde es un cadáver político, entonces mañana pasan todas las huestes del oficialismo y barajamos y no damos de nuevo. Sí, yo creo que se vio una etapa muy buena de una nueva generación. Esa es la esperanza. Yo no te puedo decir después cómo se va a desenvolver acá el 10 de diciembre. Ese Consejo Deliberante. Lo que no hay duda que está bien claro que esa presidencia le corresponde al partido ganador de esta elección. A la primera minoría. Claro. Ahora, bueno, ya veremos. Y ojalá Dios quiera que sea alguien nuevo y alguien joven. Es que ahí apunta el argumento y la pregunta, Festa. Si ustedes son la renovación, por edad, por impulso, porque a nivel nacional tienen peso y ese peso se hace sentir, se hizo sentir en la lista, es en el momento de definir lo local. ¿A vos te gustaría que haya un joven, decís? No, no es lo que me gusta. Es lo que ustedes dicen, no lo que yo pienso. Es lo que ustedes dicen. ¿La renovación de qué trata? Le pregunta, ¿el gabinete tiene que renovarse? Debería. Debería. Bueno, si no se renueva, no hay renovación. Obviamente. Pero acá también charlamos otra vez, hace tiempo atrás, habíamos charlado esto de que... Y un montón de cosas, tiene que renovarse la lista, y vos me decía, bueno, pero no se... Imposible, se fue renovando. Se va renovando. Esperemos cuando llegue el momento, esperemos el 10 de diciembre, yo creo que del 10 de diciembre a marzo va a haber muchas novedades. Y a partir de ahí empieza, yo creo, que un nuevo Moreno. Si no hay cambios... coincidimos que puede llegar a ser más de lo mismo y tiene que haber cambios, entonces de eso yo no tengo duda. Lo ideal que también ese consejo deliberante sea distinto, hay que darlo vuelta, hay que caminarlo de punta a punta y darlo vuelta. Yo durante mucho tiempo este año, durante la campaña decía, dije lo que te dije recién, de que no estaba muy seguro y lo sigo pensando, no estoy muy seguro de asumir. Y no por cuestión de que me tengan o no me tengan en la mira, sino por una cuestión de que me siento más útil para la sociedad trabajando de otro lugar. Y también creo que tengo una carrera a nivel nacional que me gustaría todavía seguir desenvolviéndola. Así que bueno, vamos a ver cómo viene el 10 de diciembre. Lo lindo es que esto por ahí algunos los puede llegar a ser bien o no. Yo empecé de muy abajo, de muy militante, y hoy por hoy me encuentro con que ese trabajo político... la verdad que no fue en vano y me toca estar hoy, ser parte de una parte de la historia de Moreno muy importante. Así que bueno. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias. Buscamos el cierre y un comentario sobre la charla con Festa. Primero, debo reconocer la cautela en un aspecto que habla de la memoria histórica de Festa. Festa, y lo he charlado con él fuera de grabador, inicia la carrera con don Julio Acef, que es el líder del vecinalismo. Podría haber dicho hoy Festa cómo Mendieta fue con Acef. Eso habla de tener memoria histórica. Mendieta sí fue con Acef en este tiempo. Y lo segundo para compartir con ustedes tiene que ver con la palabra renovación. Si la palabra renovación es una palabra y no tiene contenido, aleja, por lo menos a mi criterio, a los jóvenes que dicen, bueno, esta es una puerta, se abrió, ingresamos. Pero no para ser convidados de piedra, sino para ser protagonistas de la historia. En lugares que son claves. Pero si lo de Kunkel hoy baja por fuerza, por inercia, yo no descarto, y miren que estamos a martes 25 de octubre, y a mí me gusta hablar antes de que se escriba el diario, el hombre que reúne condiciones para ser presidente del Consejo Deliberante por experiencia es Contreras. Lo digo hoy 25 de octubre. Si se materializa esto, no solamente porque hay unidad del peronismo, sino porque hay necesidades. Una, la de Mariano Hues, de otorgarle a aquel que tiene experiencia, aún siendo dualdista, el crédito. Si hay renovación, no puede ser Contreras. Debe ser alguno de los nombres que aparecen en la lista. Allí estaríamos hablando de que los jóvenes van imponiéndose. Si después lo mismo lo discutimos. En este momento, a la hora de analizarlo, no puede ser ninguno de los viejos dirigentes, sino de aquellos nuevos que no quieren ser como los viejos. En la operación técnica estuvo Miguel Ángel Costas. Hasta el próximo martes, ya viene la programación habitual.